Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar reunidos una vez más para aprender más de tu palabra. Gracias por cada uno de los que has permitido que estemos aquí. Te rogamos que bendigas a quienes han dispuesto venir también para estudiar con nosotros tu palabra y aprender más de lo que nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos a hacer tu voluntad, a obedecerte. Bendice y consuela a todos aquellos que están pasando por situaciones tristes, difíciles. Sabemos que tu misericordia es grande para consolar a todo aquel que esté en una situación de dolor. Te rogamos tu bendición esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Y hemos comenzado a hablar acerca de los dones, cómo servir a nuestro Dios. Y hemos leído la vez pasada, del versículo 6 al versículo 8, lo voy a leer otra vez. Y a partir de esto vamos a estudiar lo que está preparado en esta ocasión. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En esta porción se mencionan una serie de dones que ya veremos las citas bíblicas donde se habla acerca de los dones espirituales y vamos a estarlas analizando. Hemos visto en el estudio pasado que todos los seres humanos tenemos dones y talentos. Hicimos la diferencia y vimos que los talentos son aquellas habilidades con las cuales nacemos, que son heredadas tal vez por parte de nuestros padres, por herencia, y esa habilidad se desarrolla, se ejecuta y puede llevarse a cabo. Eso es un talento con el cual una persona sin Cristo o una persona con Cristo puede desarrollar una habilidad o un talento. Los dones espirituales son dados por Dios en el momento del nacimiento espiritual. Cuando la persona recibe a Cristo como único Salvador, entonces la persona, el cristiano, el Hijo de Dios, recibe un don, uno o más dones. Son dones sobrenaturales que Dios da a cada creyente para que con ellos sirva a Dios. Los dones espirituales son entonces para el servicio a Dios en la iglesia. No son para el provecho personal, son para el servicio en la iglesia. De tal manera que tienen que ser desarrollados dentro de la iglesia. Y vimos cómo Dios ha distribuido dentro del cuerpo, haciendo una semejanza entre el cuerpo y la iglesia, Dios ha distribuido dentro del cuerpo a los órganos que tienen cada uno una función. De la misma forma, los dones han sido distribuidos en una iglesia, en la iglesia, para que cada creyente pueda desarrollar su don en la iglesia y así contribuir unos y otros al crecimiento de la iglesia. El propósito de los dones de Dios, los dones espirituales, es el crecimiento, la edificación de la iglesia. Nunca será la edificación personal exclusivamente, ni tampoco el reconocimiento personal. Así es que vamos ahora a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con este asunto de los dones. Estuvimos haciendo entonces la diferencia entre los dones y los talentos. Un punto principal para dones y talentos, ambos, es que los dones y talentos tienen que ser desarrollados. Es decir, el hecho de que Dios nos dé un talento, con lo que ya nacimos desde nuestro nacimiento, o que Dios nos dé un don espiritual, no nos garantiza de que automáticamente ya somos expertos en la materia para poder hacer las cosas. El Señor quiere que nosotros tengamos los sentidos espirituales habilitados para poder ejercer las cosas. Vamos a ver una cita bíblica, Hebreos 5. Versículo 11. Voy a darle lectura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así como vemos aquí, la habilidad espiritual para identificar y discernir entre el bien y el mal, el discernimiento espiritual y los dones espirituales que Dios nos da, se desarrollan, llegan a la madurez con la práctica de aquel don. Si nosotros no ejercitamos ese don, entonces va a ser difícil que nosotros podamos llevarlo a cabo. Ahí está, pero no lo estamos ejercitando. A mí me ha sucedido, yo por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, he visto que tengo la facilidad para poder explicar la palabra de Dios. Y sé que es un don de parte de Dios, y es por la gracia del Señor. Y en ocasiones, por alguna circunstancia en mi vida, ha habido espacios de tiempo en el cual no he practicado este don. Entonces, cuando vuelvo a empezar a otra vez trabajar en este don, noto la diferencia, que empiezo a tener dificultad otra vez para volver a trabajar con él. El don está ahí, Dios lo da, pero si nosotros no lo ejercitamos, entonces se va endureciendo, por así decirlo, nuestros sentidos, nuestros órganos espirituales para poder ejercer aquello. Cierto que Dios en determinado momento, porque Él es soberano, Él puede hacer que nosotros podamos con toda fuerza levantarnos y poder decir, hacer algo de parte de Dios. Pero no es ese el caso. Muchas veces algunas personas, tomando la cita bíblica donde dice, no os preocupéis cuando los llamen a hablar acerca de mí y estén frente a reyes o frente a príncipes, no se preocupen qué van a contestar allá, porque en ese momento el Espíritu de Dios les dará qué decir. Algunos han tomado esta cita bíblica como punto de partida para decir, no hay necesidad de estudiar demasiado, de profundizar demasiado, de practicar demasiado, que al cabo el Espíritu de Dios nos va a dar en el mero momento qué es lo que tenemos que decir. No es esa la razón por la cual nosotros debemos tener esa irresponsabilidad para poder ejercer nuestro don. Nosotros tenemos que trabajar en esto, ponerse a estudiar. Recordemos lo que el Señor le dice a Timoteo. Te encarezco que avives el don que está en ti. Los dones que nosotros tenemos tienen que ser practicados, ejercitados, trabajados. Y de esa forma daremos un mejor fruto para el Señor. Si no, Dios estaría haciendo hijos irresponsables, hijos que se cruzan de brazos, que no se ponen a estudiar, que no se ponen a trabajar, que no se ponen a ver las cosas, las necesidades, y quieren que en determinado momento así venga de parte de Dios la orden, veías esto, y van y lo hacen a la perfección. Dios no tiene hijos flojos. Dios quiere hijos trabajadores. Dios quiere hijos que se dediquen a hacer las cosas que Él quiere. Y podemos empezar de cosas muy pequeñas, y Dios dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Así es que unos y otros dones y talentos tienen que ser ejercitados para poder hacer un buen servicio. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que los dones tenemos que saber primero que por lo menos cada creyente tiene un don. Vamos a ver esta cita. La cita está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. ¿Qué es cada uno? Cada creyente, cada hijo de Dios ha recibido un don, entonces ministre ese don, trabaje ese don, opere ese don, utilice ese don para edificación de los hermanos, ¿sí? Dice aquí entonces, ministrelo para con nosotros como buenos administradores. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Un administrador tiene que ser llamado a cuenta. Oye, a ver, vamos a ver cómo has llevado la administración. Y tiene que dar cuenta de todo lo que ha hecho. Nosotros somos administradores. Quiere decir que se nos ha otorgado un don, uno o dos o más, no sé, pero mínimo uno. Y de ese tenemos que dar cuenta. No suceda como aquel caso que ya vimos, de aquellos que recibieron 5 talentos, otro recibió 2 talentos, otro recibió 1 talento, y el de 1 talento, pues él estaba pensando en que él merecía más, y mejor fue y ocultó aquello, y hasta acusó al dueño de los talentos, que dijo, no, pues tú eres un hombre que eres duro, recoges donde no siembras, cosechas donde no siembras, y yo tuve miedo de perder tu dinero, y mejor fui y lo escondí. Así es que aquí está tu dinero. Sin duda que Dios ha puesto aparte a hijos suyos, no de la salvación, sino del ministerio, del área de trabajo, donde Dios lo quiere usar si ese hijo no quiere trabajar. ¿Qué pasó con ese hombre? Dice que fue tomado ese talento y se le recogió. Y se le dio al que tenía más. Dice, porque aún lo que tiene, aún le será quitado, o lo que no tiene le será quitado. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que somos administradores de Dios, de ese talento, ese don que cada uno de nosotros tiene. Más adelante vamos a mencionar en qué se traduce cada uno de los talentos que están aquí descritos en Romanos. Pero el primer punto es saber que cada persona que ha recibido a Cristo como único Salvador de todo corazón ha recibido un don. Las personas que aún no han recibido a Cristo como único Salvador, ¿saben qué? Sus talentos, sus dones están esperando todavía allí en los cielos. Y en el momento que usted reciba a Cristo como único Salvador, Dios enviará a su Espíritu Santo dentro de usted y junto con el Espíritu Santo su don, para que usted pueda trabajar para el Señor. El propósito es el servicio para nuestro Dios. Ahora, el siguiente punto es que hay necesidad de descubrirlo. Sabemos que están los dones ahí, pero ¿cuál es el que yo tengo? No lo sé. No lo sabemos mientras estemos ahí, por ejemplo. Como los dones son para ser utilizados en la iglesia, y nosotros queremos descubrir nuestro don en nuestra casa, o sentados viendo la televisión, o haciendo cualquier otra cosa que no es para el servicio de Dios, imposible que nos demos cuenta cuál es el don que Dios nos dio. Y lo tenemos por ahí oculto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la comunidad de los cristianos, de los hijos de Dios, en la iglesia, en la congregación, hay necesidades. Los dones son para suplir las necesidades de la iglesia. Y entonces, cada uno se pone a trabajar en las necesidades. Simplemente la persona, estos son dones de motivación, la persona es movida a hacer algo. Y entonces esa persona se da cuenta de que puede hacer esto, puede hacer aquello. Por supuesto, va a haber algunas cosas que me van a ir identificando o me van a ir diciendo que ese es mi don. Primero hay que empezar a buscar, ¿sí? Empezar a trabajar en las cosas de la iglesia para poder ver en qué soy bueno, en qué Dios me puede usar. Y entonces Dios me va a ir indicando cuál es mi don. En segundo lugar, bueno, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. En aquel tiempo, recordemos que imponían las manos porque así es como Dios administró las cosas en ese tiempo, en el tiempo inicial de la iglesia, mediante. Y entonces Timoteo recibió una encomienda por parte de los hermanos del presbiterio, en este caso el presbiterio eran los líderes de la iglesia, y entonces era un encargo que se le había hecho, era un don de parte de Dios a través del presbiterio para que lo hiciera, y dice aquí, no descuides el don. Pero si yo no sé cuál es el don, ¿cómo voy a cuidar de él? Entonces tengo que descubrirlo, empezar a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿En qué Dios me quiere usar? Luego, bueno, ya que yo empiezo a trabajar, va a haber, por parte de la misma iglesia, va a haber una identificación. Oye, hermano, qué bien hiciste esto. Está bien esto que hiciste. Pensemos en el don de servicio. Todos podemos servir, hermano. Pero hay hermanos que nos aventajan tremendamente en la forma de servir. Y es porque Dios les ha dado el don de servicio. Todos tenemos misericordia, y debemos tenerla, por si no la hemos desarrollado. Hay ciertas responsabilidades propias de todo cristiano. Ir y hablar de Cristo con otra persona. Pues ser compasivo con los hermanos, ayudarlos. Son responsabilidades del cristiano, pero hay hermanos que Dios ha puesto con esa responsabilidad, con ese encargo, como un don especial. Y son hermanos que hacen las cosas mejor que el grueso de la población cristiana que podemos hacer. Entonces, nos aventajan en el servicio, nos aventajan en la misericordia, nos aventajan en presidir o en qué sé yo, en la exhortación, porque ellos, Dios, los eligió para que lo hagan así, y a mí me eligió para otra cosa, para algo que yo también pueda hacer. Así es que cuando alguien, cualquiera de nosotros, nos ponemos a suplir la necesidad que hay dentro de lo que corresponde a cada uno, por ejemplo, pues los hombres, lo que le corresponde a los hombres, y las mujeres, lo que le corresponde a las mujeres dentro de la congregación, va a haber un reconocimiento por parte de la iglesia en que aquello está bien hecho. Ahora, no esperemos tampoco el reconocimiento, ya decíamos que los dones no son para obtener reconocimiento de que quiero que me digan yo, o sea, que me aplaudan por lo que estoy haciendo, y si no lo hacen, pues yo me siento muy triste y ya no quiero hacer nada porque nadie me reconoce el trabajo que estoy haciendo. No es por ese lado. Pero los hermanos sí pueden acercarse a nosotros y decirnos, ¿sabe qué, hermano? Nos gustó mucho cómo lo hiciste la vez pasada. ¿Puedes encargarte otra vez de este asunto? Digamos, alguien presidir en la ayuda para los pobres. Vamos a pensarlo así. ¿Y hay algún hermano, una hermana o hermano, que puede ser mujeres también, que saben bien hacer bien las cosas, cómo administrar bien los bienes y piensan bien las cosas, cómo canalizar aquellas ayudas, y dicen, yo hago esto, y lo empieza a hacer, y sale muy bien. Y entonces los hermanos pueden acercarse después, los líderes de la iglesia, o los que están cerca de los líderes, oye, hermana o hermano, qué bien resultó esto. La próxima vez, ¿puedes encargarte tú de esto mismo? Y aquella hermana o aquel hermano dice, pero que por aquí va. Y así es como va poco a poco cada uno descubriendo qué es lo que puede hacer para la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que hay un reconocimiento, digámoslo en ese sentido, no con un papelito así que diga, reconocemos que no. Por último, hay gozo en practicarlo. La persona se siente gozosa de estar haciendo aquello. Va y lo hace con gusto. No lo hace, ay, tengo que hacer esto. No, y tengo que ir hasta allá, fíjate. Y tengo que bajar tantas cosas de peso y llevarlas. Ay, el que predica, ay, me encargaron una predicación. No, hombre, si yo como titubeo y no, yo tiemblo ahí, no puedo. Bueno, entonces, si todas las veces que está ahí al frente, pensemos en un predicador, siempre equivoca las citas, tiene que estar corrigiendo a cada rato lo que dijo porque lo dijo mal, bueno, algo está pasando. ¿Sí? Entonces, los hermanos le van a decir, ay, hermano, ¿sabe qué? Mire, pues, usted dijo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, pues, no es así. Y usó estas citas, y estas citas, y no son así. Algo, una dirección va a tener por parte de los demás hermanos. Así con todos los demás dones. Pero va a haber paz y gozo en la persona cuando se pone a trabajar en aquello para lo cual Dios le ha llamado. Se va a sentir a gusto en hacerlo. No se va a sentir forzado. Es espontáneo, es libre aquello para poder hacerlo. Así es que va a haber gozo, va a haber una motivación. Él se siente movido a hacerlo. Y eso es muy bueno, muy necesario, que cada uno de nosotros veamos nuestras motivaciones. ¿Qué me mueve a hacer lo que estoy haciendo? Tal vez todos los demás no sepan qué es lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo. Pero yo sí debo ver cuál es mi motivación. Porque puedo tener el don, puedo estarlo ejerciendo, puedo hacerlo muy bien y tener una motivación mala. Pensemos en el que reparte o en el que predica. Digamos, hace su trabajo. Lo hace muy bien, hay buen resultado. Pero él en su corazón está esperando que al final de cierto tiempo le den un reconocimiento, o lo ensalcen, o lo aplaudan, o le digan, lo señalen delante de todos los demás, que él está haciendo aquello. Su motivación es equivocada. La palabra de Dios tiene su trabajo y lo hace, no está presa. Va a edificar, pero aquel que está ejerciendo, dice la Biblia que hay ocasiones en que aún el evangelio es predicado por contienda o por vanagloria, después de todo es predicado, pero hay de aquel que lo está haciendo por contienda, o hay de aquel que lo está haciendo por vanagloria. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros, al ejercer nuestro don, revisemos nuestras motivaciones. ¿Qué nos mueve a hacer aquello? ¿Es para la honra y la gloria del Señor? ¿Qué pasa cuando viene un reconocimiento, un halago? Porque llegan halagos. Oye, es que bien hablaste, le dicen. No, pues es que yo me puse a estudiar. No, es que, no, si vieras, no, me quemé las pestañas estudiando mucho. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Por qué no dice no? Por la misericordia de Dios lo hice. Por la gracia de Dios pude hacer esto. Si no fuera por Él, yo no habría hecho nada. El apóstol Pablo nos enseñó eso. Que dice antes, yo no he sido menos que todos los demás apóstoles. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso es muy importante. Que cuando viene el reconocimiento, nosotros canalicemos el reconocimiento al que se lo merece, porque después de todo, el don con todo y que yo lo tenga, o usted lo tenga, no es nuestro. El don es dado por Dios. Y si es dado por Dios, tenemos que darle el reconocimiento a quien nos dio esa capacidad para hacer lo que estamos haciendo. Bueno, entonces va a haber un gozo, va a haber un reconocimiento. Ahora, va a haber resultados, definitivamente. Lo vamos a ver en los resultados. Si aquello que yo estoy haciendo, siempre los resultados no son los esperados, lo que debe ser, vamos a suponer la administración de la ayuda. Y en lugar de, vamos a pensar en un hermano que tiene un problema económico. Bueno, los problemas económicos llegan a nuestras vidas no para quedarse para siempre. Dios los permite con un propósito en nuestras vidas. Pero si ese problema económico se ha quedado y persiste, y persiste, y persiste, y persiste, y la persona no sale, y no sale, y no sale de su problema, y nosotros ayuda, y ayuda, y ayuda, y ayuda, y ayuda, y aquella persona, denme, y denme, y denme, ¿qué está pasando? Se está mal administrando la ayuda. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el hermano salga de su problema. Y si se está administrando mal, entonces quien está administrando esto no tiene el don de administrar la ayuda. Porque el propósito no es que una persona dependa en forma permanente de los demás. Dios permite nuestros conflictos económicos por un tiempo, primero, para aprender a humillarnos. Segundo, para aprender a administrar. A veces llegamos a esos problemas por mala administración. Y lo permite también para enseñar a los hermanos a dar, a desprenderse y a administrar sabiamente una ayuda. Entonces, bueno, quien administre tiene que tener buenos resultados. No siempre se tienen los buenos resultados a la primera. Recordemos que los dones se van desarrollando. Los predicadores no crean que al levantarse ya tuvieron buenos resultados en la primera ocasión. Titubearon, temblaron ante el púlpito al principio. Pero después, la iglesia sale edificada, cada vez más edificada, y él cada vez más seguro. Va viendo resultados en la práctica de su don. Entonces tiene que haber resultados. Bien, ahora es importante tomar en cuenta que la diversidad de los dones hace la complementariedad entre todos nosotros. Dios distribuyó dentro de la iglesia dones para que unos y otros nos apoyemos en nuestras necesidades. Y es tan diverso para que la iglesia no adolezca de ciertas funciones. Solo pensemos en que Dios no hubiera puesto ojos. En los que no tienen ojos, bueno, pues alguien tiene que, algo tiene que ser usado para ver. Usan las manos, usan el oído, pero eso no es lo sano del cuerpo. Lo sano del cuerpo es que los ojos estén ahí donde están y funcionen para lo que fueron hechos. Así es que Dios ha distribuido en una forma tan diversa todos los dones para que todos seamos edificados. Por eso dice que hay una gran cantidad de dones. Y todos entonces tienen que ser usados de acuerdo, como dice aquí, a la medida de la fe con la cual Dios nos ha dotado. Ya hablamos acerca de eso, de esa medida, en la ocasión anterior. Ahora entonces vamos a hablar acerca de esos tipos de dones. Habíamos hablado de los dones permanentes y dones temporales. Tal vez vamos a tocar un poquito acerca de esto, pero vamos a ver tres citas bíblicas que nos hablan acerca de la lista de los dones espirituales. Una ya la vimos, que es aquí en Romanos, capítulo 12. Pero ahora vamos a otra lista. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. A otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien. Aquí hay otra lista entonces que nos habla de ciertos dones dados a la iglesia para edificación de la iglesia, porque la iglesia siempre ha necesitado edificación. En aquel tiempo no había Biblias, en el tiempo en que fue dado esto. No podía decir el hermano que quería comunicar algo a la iglesia, no podía decir, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera a los Corintios, porque Primera a los Corintios no estaba escrita todavía. No podía decirle, vamos a ir a otra cita bíblica, ¿por qué? Les traigo un mensaje de parte del Señor, el mensaje de Dios está en tal parte. No, los mensajes que ellos recibían, los recibían o por la presencia de los apóstoles que estaban ahí y sus discípulos, los demás discípulos, predicando, o Dios les daba estos dones para que fueran edificadas así las iglesias. Entonces, esta es otra lista de dones. Ahora vamos a otra lista más. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Y aquí encontramos que el Señor constituyó y dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Las citas anteriores, los versículos anteriores aquí nos habla de que son dones estos. Vamos a leerlo desde el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó dando esos dones. Así es que tenemos diferentes tipos de dones. Ahora, los dones que vimos en Romanos son de un tipo. Los dones que vimos en Corintios son de otro tipo. Y los dones que estamos viendo aquí en Efesios son de otro tipo. Son tres tipos de dones que estamos encontrando aquí. Vamos a ver estos dones. Estos dones son los primeros, los de Romanos. Son dones como herramientas para trabajar. Vamos a verlos otra vez, allá en Romanos capítulo 12. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y aquí se menciona uno, profecía, 7, si el de servicio, que sigue, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, y tal vez el apóstol Pablo no agotó toda la lista de los dones que existen. Pero trabajemos con los que tenemos, aquí en la lista. Estos dones son como herramientas para trabajar. Y la pregunta es, ¿y dónde voy a trabajar con estas herramientas? Ya dijimos que en la iglesia, sí, pero la iglesia es grande. La iglesia tiene muchas áreas. Bueno, entonces vamos a Efesios. Vamos a Efesios y ahí encontramos áreas Esos dones son como si fueran áreas donde trabajar. Y dice ahí, 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí veámoslos, estos se llaman ministerios, áreas de servicio. Por ejemplo, el que preside, bueno, él va a estar en el pastorado. El que exhorta, en la enseñanza, el que enseña, maestro. ¿Sí? Y así podemos ir colocando a algunos de estos en las áreas donde se va a administrar. Por supuesto, las áreas no están agotadas totalmente. Aquí están mencionados unos. No decimos que sea la lista completa, pero sí sabemos que las necesidades de la iglesia son amplias y que Dios coloca a los hermanos para trabajar en esas necesidades de la iglesia. Por ejemplo, pensemos en que hay necesidad de organizar a los hermanos y hay alguien que, hermano, yo les hablo a los hermanos y los llamo y los convoco y es uno que preside. Y él se levanta y hay otro que trata de hacer también lo mismo. Yo lo hago. Y se levanta, hermano, me gustaría que pues todos vinieran el próximo domingo. ¿Se imagina? Y luego, lo más seguro es que él no tiene ese don. Y luego se levanta otro, no, hermano, creo que tenemos que hablar un poquito más fuerte, vamos a hacerlo. Hermanos, para el próximo domingo vamos a hacer esto y esto y esto y esto más. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, el propósito es este, es aquel, vamos a hacerlo de esta forma y de esta otra forma. Todo el mundo es convencido, todo el mundo entiende. Perfecto. Entonces, ahí está el área, el hermano se levanta y trabaja en esa área. Así es que los otros son dones para como herramienta. ¿Con qué trabaja? ¿Con qué herramientas trabaja, por ejemplo, el maestro? Con la enseñanza, el don de la enseñanza. El pastor, ¿con qué dones trabajará? ¿Alguien me menciona alguno? Presidir, el que preside. El servicio, pudiéramos pensar tan más en el diaconado, los diáconos. La diaconía es otra área que no está mencionada aquí, pero los diáconos. Sí, en realidad todo es servicio. Todo es servicio. Pero presiden, ellos están al frente, vigilan, sobreven, ven las situaciones, pastorean, cuidan, consuelan. Hay muchas cosas que puede hacer el pastor. ¿Sí? No, pero generalmente el pastor está dotado de ambos dones, como dice en otra parte, que sean capaces para enseñar. Es otra cita que viene en Primera Timoteo. El de la exhortación también, el pastor, el predicador. Entonces, ahí tenemos esa distribución de dones. Y luego hay otros dones, los otros dones vamos a verlos, los de Primera a los Corintios capítulo 12. Se menciona a una serie de dones que son dones de manifestación. Son dones bastante espectaculares. Generalmente nuestro Dios usó de la manifestación de su poder al inicio de cada etapa de ciertos periodos en los cuales Dios empezó a trabajar. Por ejemplo, en el periodo de la ley, Dios usó manifestaciones de poder a través de Moisés y Aarón con las 10 plagas que fueron en Egipto. El maná, por ejemplo. El maná fue una manifestación de Dios espectacular. 40 años comiendo gratis, solo imaginémonos. Ay. Y pan del cielo, lo que descendía del cielo. Nunca se enfermaron, nunca se les hinchó el pie, es más, hasta ni se apolillaron su ropa. porque les duró la ropa 40 años. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después de que ellos empezaron a cosechar? Ya tenían su tierra, sembraron y obtuvieron la primera cosecha. ¿Qué pasó con el maná? Dejó de descender. Ya no era necesario. Ya tenían lo necesario. Esto es lo que sucede. Todos aquellos dones de manifestación que fueron usados por Dios para edificación de la iglesia, porque no estaba lo completo, lo perfecto, la palabra de Dios escrita, todo eso fue usado mientras se escribía la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Durante el tiempo apostólico, y fue en presencia de los apóstoles que se hicieron todos esos dones, pero aún esos dones empezaron a declinar durante el tiempo apostólico. Veamos cómo empezó todo esto en el día del Pentecostés. Empieza la iglesia. ¿Qué pasó en ese día? Los hermanos que estaban congregados, 120 que estaban congregados dentro de un recinto. Pero los apóstoles también imponían las manos sobre la gente y transmitían esos dones, ¿o no? Descendía el Espíritu Santo sobre ellos, porque Dios había designado 12 apóstoles exclusivos, y nunca más se repitieron esos 12 apóstoles, o sea, no hay más apóstoles. Aún las iglesias que dicen que tienen sus apóstoles, no es cierto. Ustedes buscan en internet y fulanito, apóstol de Jesús. No es cierto, no son apóstoles de Jesucristo. Los 12 apóstoles fueron designados por el Señor, fueron llamados por el Señor, tenían características especiales y una función especial exclusiva que duró el tiempo que ellos vivieron. Ellos no cedieron lugar como buscar a alguien que me suceda, es decir, que vaya atrás de mí y que tome mi lugar. No. Se cerró el periodo apostólico en el año 100, digamos, de nuestra era, cuando murió Juan el apóstol, y hasta ahí cesó totalmente el periodo apostólico. Siguieron otros discípulos de ellos, y nosotros somos, pues, venimos de generación en generación, desde ellos hasta nosotros. Así es que, ¿qué pasó en ese? Perdón. Entonces, ¿está bien o está mal? Ok. Bien. ¿Cómo es que el apóstol Pablo llega a ser apóstol? Si él no vivió con el Señor Jesús, porque él no fue llamado, entre los 12 apóstoles no fue llamado Pablo, porque él no estaba ahí, él estaba con el judaísmo. Y Judas cayó, porque traicionó al Señor, y él murió, y entonces quedó un lugar vacante. Pero en ese lugar vacante, los hombres apóstoles de Jesucristo, los 11, se juntaron, estaban en el aposento alto, y dijeron, pues, es necesario que seamos 12 como el Señor nos dejó el encargo, y es necesario que uno de entre nosotros suba, tome el lugar del que cayó Judas. ¿Y saben qué es lo que hicieron? Bueno, ellos todavía no tenían la dirección del Espíritu Santo. Lo hicieron tal vez como estaban acostumbrados a designar en una asamblea a alguien. Dijeron, vamos a hacer votaciones, vamos a echar suertes más bien. Y entonces designaron a dos, dijeron, pues ¿quién creen ustedes? Pues a ver, ¿quién? No, pues yo propongo a Matías, a uno de ellos. ¿Quiénes están de acuerdo que Matías sea el que tome lugar? Tantos hermanos. Pienso yo que así se hizo, porque simplemente los designa ahí, los menciona la Biblia, que designaron a dos. Y otros dijeron, no, yo pienso que es de otro hermano. Pusieron a dos. ¿Y qué hicieron? Como el Espíritu Santo no respondía, porque no es el método de Dios, a echar suertes, ni votaciones, ni cosas así, ellos tuvieron que echar suertes. Y solo tenía que caer en uno de los dos. Sí cayó en uno de los dos, está muy sencillo, ¿no? Es una forma muy fácil de designar a alguien. Y bueno, eso fue lo que ellos hicieron, así lo designaron y lo tomaron como uno de los apóstoles y fue contado con los 11, así es que eran 12. Pero de él, de Matías, no se sabe nada, nada absolutamente, ni siquiera como algún otro escrito más adelante de que lo mencione. Pero ¿qué pasa en el capítulo 9 del libro de Hechos? El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, que era malo en ese tiempo, él iba persiguiendo a los creyentes, y el Señor le apareció en el camino. Él vio una luz, escuchó la voz del Señor Jesús, porque él iba por los creyentes para matarlos, o para llevarlos presos a Jerusalén, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ahí es donde él se convierte. Y entonces le dijo, levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y ahí es donde después Dios habla a Ananías, un discípulo del Señor, no el Ananías del capítulo 5, ya se había muerto. Ananías va y le impone las manos, justamente era la forma como Dios estuvo administrando las cosas en ese tiempo para que él fuera sanado, y se le cayeron escamas de los ojos y él ya pudo ver porque quedó ciego con aquella luz. Desde entonces el apóstol Pablo o Saulo fue contado como los apóstoles, uno de los apóstoles, porque él vio al Señor, recibió enseñanza directa del Señor, y más adelante él lo describe y él dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, y así. Por eso él les dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto yo al Señor? O sea, tenía que ser una persona que había tenido contacto directo con el Señor Jesús. Así es que por eso él es designado apóstol, ¿sí? La autenticidad de su apostolado. Bueno, entonces, solamente esos 12 apóstoles. Y luego, durante el periodo apostólico, fíjense bien cómo había ciertas señales específicas de los apóstoles. Vamos a esas citas, y yo creo que con esto terminamos porque el tiempo se nos ha agotado. Dice en 2 los Corintios, capítulo 12, versículo 11, en adelante. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, miren hermanos, yo no quería decirles, pero les voy a decir la experiencia que yo tuve en mi relación con el Señor. Posiblemente cuando él lo tomaron por muerto, inclusive, o tal vez sí murió, no lo sé, pero ahí dice que lo dieron por muerto en una pedreada que le dieron por servir a Cristo. Posiblemente en ese momento él haya sido arrebatado, no lo sé, o en el momento en que él quedó ciego, no lo sé. La cosa es que él dice esto, les empezó a contar su experiencia, y el versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme, es decir, al decir las cosas que para mí son una gloria, lo que a mí me sucedió. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, fíjense bien lo que dice aquí, las señales de apóstol, había ciertas señales específicas de apóstol, han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios, milagros. Estas tres cosas eran la autentificación de un apóstol o del periodo apostólico. Y lo vemos otra vez allá en el libro de los Hebreos, capítulo 2, puedo leer desde el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, esta salvación, fíjese bien, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los que estuvieron con él, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy claro, era señalado lo que era el periodo apostólico y las señales que correspondían exclusivamente a ese periodo o a los apóstoles. Tiempo después, durante el mismo tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no se pudo sanar a sí mismo, por ejemplo. ¿Dónde sanidad? Porque él hasta rogaba al Señor 3 veces, quítame este problema que yo tengo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A Trófimo, en una ocasión, un hermano en Cristo, lo dejó en Mileto, lo dejó en una ciudad, enfermo, y él tuvo que seguir adelante, el apóstol Pablo tuvo que seguir adelante, y dice, a Trófimo lo dejé enfermo. Y uno dice, ¿Pablo dejar enfermo a alguien? ¿Por qué? Si él tenía capacidad de parte de Dios para poder sanar, para hacer un milagro. ¿Recuerdan a aquel hombre que se le oponía cuando él estaba hablando de Cristo a uno de los líderes políticos? Y se le oponía a que, creo que es para Jesús, es un hombre que se le oponía en la palabra de Dios. Y entonces se le dijo, ah, hijo del diablo, ¿hasta cuándo te opondrás? Dice, desde ahora estarás ciego por algún tiempo. Y en ese momento quedó ciego. Pablo tenía el poder de parte de Dios para hacer eso, la autoridad para hacerlo. ¿Y no tuvo la autoridad para poder sanar a Trófimo? Luego tenemos ahí a Timoteo. Timoteo tenía un problema de salud, frecuentes enfermedades. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Ya no tomes agua por causa de tus frecuentes enfermedades. Toma un poco de vino, no crean que es vino medicinal, por favor, no fermentadito ni nada, es, ah, miren, aquí está y vamos a echarle, no señor, no, dice el Señor claramente, no mires a la sidra cuando rojea en la copa, y el que por estas vías se desvía no es sabio, no es prudente. Así es que olvidemos totalmente de cualquier grado de alcohol, así es que no es eso, pero dice, toma algo medicinal para tus enfermedades. Pablo, en el tiempo apostólico, sí, justamente, así es como fue declinando, porque no había más necesidad de eso. El don de lenguas, ya habíamos hablado acerca de esto la vez pasada, que terminaría, declinaría, que tenía un propósito claro de traer mensajes directamente de Dios para edificación de la iglesia. Y si no había ahí alguien que pudiera interpretar lo que se estaba diciendo, la persona tenía que callar mejor. Porque así no sirve de nada. Porque eso nada más es alabanza o edificación personal. Quizá alguien se puede preguntar ahorita, ¿por qué Pablo no pudo sanar a Trófimo o a Timoteo o a sí mismo? Solamente agregando a lo que usted comentaba, las señales de los milagros tanto por el Señor Jesús como por los apóstoles en el periodo apostólico tenían el propósito de confirmar el mensaje del Evangelio dado por ellos. Y ahí en 1 Corintios 14 dice, hablando de los dones sobrenaturales públicos, de alguna forma como don de lenguas, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice, pero la profecía, para explicar la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, no es el propósito de Dios darle la autoridad a Pablo o a algún otro apóstol de sanar a discreción a uno de los suyos, sino era para que los incrédulos vieran que Dios estaba manifestando a través de los suyos. Sí, seguramente. Dios no es un Dios milagrero que nada más cumple antojos a como cada quien quiere, no. Ni tampoco antojos a como la persona que dice tener tal don, lo administre, por así decirlo. Vamos a tener una campaña de sanidad en tal lugar y ahí nos vamos. todo el demás tiempo, ¿qué ha estado haciendo Dios? Ha estado atado de manos, y ese hombre lo va a desatar de las manos a Dios para que en ese momento, durante esa campaña, entonces el poder de Dios se desparrame a través de ese hombre para que se sanen todos los demás. Créanme que los hombres que pretenden tener dones de sanidad se necesitan en los hospitales. Ahí hay mucha gente que se está muriendo, que tiene serios problemas de salud. Bien, con esto terminamos esta parte. Todavía tal vez hablemos algo más acerca de los dones espirituales la próxima ocasión. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar. El tiempo ya se nos rebasó. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la grande bendición que nos das de escudriñar tu palabra. Tenemos la libertad de hacerlo y vemos que tu palabra es clara, es completa y es comprensible cuando estamos dispuestos a escuchar tu voz. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y te rogamos que nos ayudes a confirmar esta palabra también para otras personas que necesitan de ti para que ellos también lleguen al conocimiento tuyo. Edifica a tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.